Andillaca, productora general del primer canal de TV Mapuche, criticó al Grupo Clarín y reclamó la plena aplicación de la ley. Es un grupo con muchísimo poder, manejó la comunicación durante décadas en Argentina. No se va a quedar tranquilo así como si nada. Va a dar lucha, de hecho lo está haciendo, atacando a este canal Mapuche de la manera que lo está haciendo a través de los medios de comunicación. Esta semana para nosotros en cuanto a ese sentido fue fatal. Desde el lunes que se viene hablando a nivel nacional de nosotros, la verdad es que tamaño de vivo. Nos ganamos acá a Walking Tune TV, la gente de la Cooperativa Audiovisual Mapuche, estamos trabajando en la salida al aire de este canal. Claro que no van a dejar de dar lucha. La verdad es que me parece importante que esto, de una vez, la aplicación de la ley sea plena. El abogado y secretario del CELS, Damián Loretti, dijo que la ley de servicios de comunicación audiovisual es más importante que todo el artículo 161. La ley es más importante que todo el 161 junto, quiero decir, que haya pueblos originarios, sindicatos con sus propios medios, aumento de cantidad de fuentes de trabajo, multiplicación de productoras en el interior que hacen ficción, radios escolares, lo que pasó en la plataforma de pluralismo en las elecciones del año pasado. Digo, hay muchísimo para seguir construyendo, hay 100 y pico de cooperativas que tienen sus licencias, la Universidad de La Plata acaba de inaugurar su canal, la provincia de Mendoza, Vanessa Vía, digo, mucho más que el artículo. Títulos. El gobierno apeló ante la Corte Suprema la prórroga de la cautelar a favor de Clarín. A través del recurso del per saltum reclamó la nulidad de la medida que mantiene suspendido el artículo 161 que... de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hizo con dos presentaciones, una efectuada por la Jefatura de Gabinete y otra de la AFCA. Medios alternativos, gobernadores y legisladores cuestionaron a la Cámara Civil y Comercial por extender la cautelar, desoír la ley y alzarse contra la sentencia de la Corte Suprema. Garantizan que los medios que presentaron su plan de adecuación no sean desfavorecidos. Martín Sabatella señaló que se mantendrá en suspenso con el fin de que las demás empresas de comunicación estén en igualdad de condiciones. La presidenta Cristina Fernández participa en Brasilia de la cumbre del Mercosur. Luego mantendrá un encuentro bilateral con la mandataria anfitriona Dilma Rousseff. Son dos los muertos tras el temporal en la provincia de Buenos Aires. La capital federal se inundó por cuarta vez en un año y Mauricio Macri justificó el colapso diciendo que obedecía al cambio climático, además de pronosticar otras 8 tormentas iguales. Hoy comienza la última fecha del torneo inicial de fútbol. A las 19:15 se enfrentan All Boys y Arsenal y a las 21:30 Unión recibe a Racing. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 5 décimas, la humedad 48%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. ¿Qué día, no? Hoy podía ser un gran día. No lo será y habrá que ver qué es lo que se viene después. Estamos todos pendientes. Estamos bastante pendientes de esa cuestión. Tendríamos que estar, ayer te lo dije también y te lo vuelvo a decir, tendríamos que estar pendientes también de muchas otras cosas. Y vamos, y siempre lo estamos, y en este programa lo estamos. De muchas otras cuestiones, de la vida, del gobierno, de la política, qué sé yo, pero de toda la cuestión, el debate sobre la ley de medios, la centralidad que tenía y sigue teniendo, bueno, nos ha llevado a todos. Ayer ha salido un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial, que algunos la apodan la Cámara Clarín y Comercial, no se sabe por qué. Un fallo pésimo, diría yo, por muchas razones, que algunas te explicaré y otras no, porque algunas incurren en un grado de tecnicismo que a veces es difícil. En cualquier caso, se venía diciendo y la Corte venía decretando que había que poner fin a las cautelares, y que no tenía sentido fijar cautelares por tiempo indeterminado. La Corte lo dijo en mayo, lo dijo en noviembre, la Cámara las vuelve a fijar. Estipula un plazo muy poco preciso, porque dice que es hasta que se dicte sentencia definitiva. ¿Y qué sentencia definitiva? Preguntarás vos, de acuerdo a los términos legales, y te contestaré, no se sabe, porque los términos legales no hablan de sentencia definitiva. Hablan de sentencia firme, que es aquella que no puede ser recurrida, o sea, que ya se puede aplicar, contra sentencia de alguna instancia que todavía es susceptible a algún recurso de primera instancia, alguna de segunda también se pueden recurrir ante la Corte. ¿Y cómo puede ser, me preguntarás vos, que una Cámara, son jueces de categoría, que son profesores, casi todos son universidades privadas, digan, cometan un error de esa naturaleza? Y yo te digo que no lo sé, porque, pero que uno puede pensar dos vertientes, digamos, dos fuentes del error, que son la torpeza de los jueces, su falta de capacidad, su falta de tecnicismo, o un manejo capcioso para que no se entienda bien y el día de mañana, digamos, reinterpretar o permitir, digamos, las dos interpretaciones. Es muy seria la diferencia. Vos me podrás decir, pero eso es grave. Yo te diré, sí. Vos me dirás, ¿vos qué pensás? Yo creo que los jueces son tremendos e inútiles, pero también sospechosos. Y entonces, no sé, me resulta sorprendente. La diferencia es muy grande porque tenemos una medida que interrumpe parcialmente, pero en términos muy relevantes, los efectos de una ley respecto al grupo Clarín. Si la lógica sería que la sentencia los interrumpiera hasta esta sentencia, hasta que se dictase, resolviera o no acerca de la inconstitucionalidad. Si así fuera, el plazo de vigencia cautelar sería relativamente corto. Más o menos el juez Alfonso va a empezar, todavía no le están corriendo los 40 días corridos que le forzó la Corte. Pero le van a empezar a correr pronto, digamos, la semana que viene, la otra. Antes de fin de enero le va a terminar el plazo, números redondos. No es para tanto, digamos. Uno podría decir, bueno, qué sé yo. A mí me parece insostenible igual, pero bueno. Si el juez Alfonso dictara sentencia favorable, estoy convencido, lo digo, sí. Digo, por supuesto, todo el mundo puede discutir cualquier cosa. Si el juez dictara sentencia favorable a la constitucionalidad de la ley, yo creo que no cabría una medida cautelar porque habría un planteo de inverosimilitud del reclamo de Clarín. La verosimilitud de un reclamo es una de las bases para pedir una medida no innovar, una medida cautelar. La idea de que la constitucionalidad de la ley o la propia vigencia está suspendida porque uno plantea un recurso es una barbaridad. Un juicio es una barbaridad. Te doy un ejemplo. Ponele que, yo no estoy en este momento, pero ponele que abogados laboralistas, amigos míos, planteen, ya deben estar planteando, la inconstitucionalidad de la ley de la CRT, la reforma. Que la planteen ahora, que se suspenda la ley de la CRT. Se suspende. ¿Cómo se va a suspender? ¿Cómo se va a suspender? Ponele que un grupo fascista plantee la inconstitucionalidad de la ley antidiscriminatoria. Porque digan que está mal, que está fenómeno putear a los judíos y a los negros. Plantean la constitución, plantean un juicio de 2 años y se pone en suspenso la ley. Ponele que un grupo de trogloditas plantee la impertinencia de la ley de matrimonio igualitario. Y ponele que un grupo de ONGs bien pensantes y correctas, con las que uno tiene más afinidades, plantee la inconstitucionalidad de la ley antiterrorista. Se suspende la ley. Yo te armo un ejército de abogados y te paro toda la producción, no toda, porque tiene que haber, estoy simplificando, lo digo antes de que algún sutil abogado me diga algo, con razón. Estoy simplificando, pero es una barbaridad. Las leyes se presumen válidas y constitucionales. un planteo no la suspende. Esto es lo que se está discutiendo y esto es algo que ha conseguido instalar que es falso, conceptualmente falso, y que es un punto muy, muy duro, que es difícil de rebatir, porque bueno, de esto estamos hablando precisamente, cómo se instala sentido común. Así las cosas, el gobierno ha planteado una serie de recursos, tengo que verlos bien, son desafiantes para la Corte, y entonces se abren dos escenarios, que la Corte misma, que hasta ahora tenía una actitud demasiado considerada y demasiado corporativa respecto de los integrantes del Poder Judicial, tendría que resolver Corte esta cuestión. La Corte dijo, A, es una barbaridad que haya cautelares prolongadas, B, hay que meterle pata y terminar este asunto, ahora le van a poner el expediente delante, vamos a ver qué dice. Va a decir, bueno, son muy prolongadas, pero estamos ocupados. Hay que acelerar los trámites, pero no nos lo pidan a nosotros. ¿Podrán decir eso? Todo puede pasar. ¿Lo sé? No lo sé. Te soy franco, estoy planteando los interrogantes. Me parece que la actuación de los camaristas es una vergüenza. Me parece que la actuación del conjunto de corporaciones judiciales que dice toda investigación respecto de los jueces es una agresión a la independencia, de los poderes, es una barbaridad. Hablemos del juez de las carreras un minuto. El ñato se fue a Miami. Ayer conversamos el tema. El tipo se casó el avión y se fue a Miami. Creo que con la patrona, no recuerdo bien. No le hace. Pero bueno, digamos, le pagaron todos los gastos. Pongamos que el tipo haya querido ir de UPA a pasear. Pongamos, ¿qué tipo ya querido para pasear? Porque sí, porque la vida es corta, porque te ofrecen, muchos profesionales hacen esta cosa, entre los médicos es hiper común, ¿no es cierto? Lo hacen, para mí no hacen bien, pero bueno, digamos, piensan que es un beneficio posible y piensan que mantienen más o menos su imparcialidad. Pero en este caso, resulta que la ONG es un apéndice del grupo Clarín. Y entonces su señoría, ponele que haya ido de buena fe su señoría, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se encuentra, y entonces su señoría se tiene que excusar. Tiene que decir, amigos del éter, yo no voy a juzgar esto, por delicadeza. Yo soy más honesto, yo soy más bueno que Lassi y más honesto que todos los Ingalls sumados. Macanudo. Pero como he quedado en una situación de sospecha, yo me retiro, me aparto, para que nadie piense mal de mí. Quiso el juez de las carreras todo lo contrario. El juez de las carreras, no solo eso, sino que escribió unas líneas, que no te voy a leer para no amargarte la mañana, unas líneas explicando por qué sigue a cargo del juicio, y aparte, predicando una serie de macanas respecto de la convivencia social, lo que él cree que es necesario para la convivencia social. Doctor de las carreras, lo que usted cree que es necesario para la convivencia social, aparte de ser un conjunto de tópicos de derecha banales y berreta, no le importa a nadie y no deben formar parte de ninguna resolución. Usted, para hablar de la convivencia social, vaya a los clubs a donde va, vaya a los lugares con los que va, júntese con las personas que se junta, preferentemente, digamos, de su extracción social y de su forma de pensamiento, y discurra ahí. Otro punto que también es importante, y vamos por ahí, vale la pena mencionarlo acá, y con esto empiezo a terminar. Un conjunto de sellos de sellos que representan a muchísimos jueces de la República, inclusive están en uno de ellos están comprendidos dos cortesanas, las dos cortesanas que hay, las dos juezas que integran la Corte Suprema, Carmen Argibay y Hayton de Nolasco. ¿Qué dicen? Entre otras cosas dicen, le dan consejos a los periodistas y a los medios de cómo abordar los temas, hacerlo con espíritu crítico, pero con independencia, dejarse llevar. ¿Saben qué? Digo, lo escribí en el diario en que trabajo, lo digo en la radio en que trabajo. Sus señorías, a título exclusivamente personal, digo, rechazo sus consejos. O sea, ustedes no son quien para dar consejos, carecen de legitimidad para dar consejos sobre periodismo, y muchos de ustedes carecen de legitimidad para hablar de democracia. Entonces, shut up. Por otro lado, también esos miembros, en algo que es francamente una ironía y una burla, le pidieron a los medios públicos espacios para contestar los planteos del Ejecutivo. Y ahí yo recordé que hace largos 3 años, porque fue en septiembre de 2009, en una conferencia nacional de jueces se armó un panel de periodistas. La Conferencia Nacional de Jueces la promueve la Corte, y fue el doctor Lorenzetti el que más instó esto, un panel de periodistas en el que estuvieron Julio Blanc, de Clarín, Adrián Ventura, de La Nación, María Sebane, la directora de esta radio, y yo mismo. Y en ese panel María Sione ofreció los espacios de Radio Nacional para que el Poder Judicial tuviera programas propios, espacios para difundir su pensamiento. Los jueces aplaudieron todo. Y Lorenzetti dijo que sí. ¿Qué hizo después Lorenzetti? Un pito. No hizo nada. ¿Por qué? Porque los jueces no van al debate público, no se exponen. Los jueces no van a hablar en un lugar donde los llamen por teléfono. No lo van a hacer jamás porque viven en lo oscuro. Todo esto está pasando, el desemboque de esto, razonablemente creo yo, de todas formas, la sentencia del juez Alfonso, que decrete la constitucionalidad de la ley, ya veremos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Argentina se informa. Último momento. Las 12:43 en la Argentina, cumbre del Mercosur en Brasilia. Habla la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Siento de arancel, por lo tanto, los porcentajes no me dicen nada. Yo quiero saber qué es exactamente el grado de protección que hoy tiene cada uno de los productos de Europa y qué es lo que están dispuestos a ofrecer. También tenemos que saber que todos ellos, todos los grandes países tienen grandes inversiones en nuestros países. Estados Unidos tiene 500 empresas radicadas en nuestro país, nos pone muy contentos, de las cuales 100 son de las más grandes de Estados Unidos. Lo mismo muchísimos países de Europa. Bueno, todas nuestras terminales automotrices son todas extra zona, no tenemos una sola terminal automotriz, una sola de origen de la región. Sí tenemos a toda la industria autopartista que son proveedores, pero son proveedores de las autopartes que tienen menor valor agregado en esos autos, porque las autopartes de mayor valor agregado, las que tienen los software, los GPS y todas las sofisticaciones, vienen de allá o por lo menos vienen para ser armados desde allá. Con lo cual, tenemos que comenzar a hablar también de igual a igual, porque sus inversiones también están hundidas acá y estamos dispuestos a ser socios, pero no a ser depositarios de mercaderías que sobran en el continente. Esto es muy importante. Por eso tenemos que ir con buenos modales, tenemos que ir con buen lenguaje. Tenemos que ir con números, señoras y señores, porque además no estamos hablando de cuestiones ideológicas, no, ya estamos todos grandes, ya hemos hecho muchas cosas de jóvenes, no necesitamos venir a hacerlas ahora ya de grandes, por lo tanto, vamos a hablar de números, de lo que siempre nos hablaban cuando éramos jóvenes. Bueno, ahora, cuando nos acusaban de ideologicistas y de querer cambiar el mundo, no, ahora queremos hablar de números nada más, como nos hablaban de números cuando éramos jóvenes. Bueno, ahora los que queremos hablar de números somos nosotros. Ya se nos pasó a la juventud a todos, así queremos hablar de números. Finalmente, y con esto quiero terminar en referencia abierta a este discurso un tanto acuático que tuvo Pepe y de los peces. Pepe hablaba de, si mal no recuerdo, lo anoté por aquí, de que tenemos que movernos como peces que corren en distintas mareas y que por lo tanto podemos hacerlo, pero tenemos límites. Y también habló de la velocidad para que la sardina no sea devorada por la ballena. Yo creo que tiene razón, pero también creo que todo esto que hemos hecho nosotros no lo hemos hecho como peces que íbamos para aquí o para allá, ni por velocidad. Yo creo que muchas veces actuamos como el salmón patagónico. Discúlpenme, ya que estamos con sardinas, ballenas y demás, yo quiero contarles lo que hacen los salmones. Los salmones nadan contra la corriente, río arriba. Es un espectáculo verlos. Ese pez maravilloso, sabroso, extraordinario que tenemos en el Pacífico y en nuestros lagos y ríos patagónicos. El salmón nada contra la corriente para ir a desovar, para ir a reproducirse, para ir a multiplicar, a poner los huevos. Es cierto Es tal el esfuerzo que después muere en el desove, pero desova, reproduce, deja hijos, deja legados, deja ideas, deja ejemplos. No digo, por favor, porque mañana seguro algún titular de mi país le dirá, la presidenta propone que todos se suiciden y vayan a desovar contra la corriente. No tengo vocación suicida, quédense tranquilos. Por allí me gustaría hacer algunas cosas, pero como tenemos las inhibiciones de los educados y de los civilizados y democráticos, reprimimos algunos deseos y nos sometemos a esas inhibiciones. Pero quiero que quede también el ejemplo de esos salmones. Yo conocí a alguno que fue contra la corriente permanentemente y dejan legado. Por eso digo que no tengamos miedo, porque las cosas que hemos hecho las hemos hecho bien, con equivocaciones, con errores, pero con un objetivo permanente, el gobernar en favor de nuestros pueblos, soportando presiones que no ha soportado nadie para que torzamos el rumbo, para que hagamos lo que otros quieren, y lo hemos hecho y lo estamos haciendo, porque de aquella época tan joven, forjados en un concepto de compromiso con el prójimo, tenemos el otro gran elemento, que es, además de la velocidad, Pepe, que es importante. Me acuerdo tu reportaje inolvidable con la periodista de la CNN, cuando te dijo que te hizo todo un panegírico para quedar bien con vos, y te decía cómo todo lo que habías sufrido, lo que te había pasado, y cómo habías escapado, y cómo lo que habías sufrido. Porque dije, no, pero yo me estaba escapando, el problema fue que me agarraron, no era que quería sufrir ni que me tuvieran preso. Esa velocidad está bien, esa velocidad la tenemos que seguir teniendo, esa velocidad no la tenemos que perder. Algunos los agarraron, muchos los agarraron y no los soltaron. A los que están acá han sido agarrados, agarradas, agraviados, y aquí están, con la buena voluntad de siempre. Por eso digo que a la velocidad que hay que seguir manteniendo le agreguemos lo que siempre tuvimos, la voluntad política, que es el instrumento imprescindible de cualquier político para transformar la realidad. Ojo, de cualquier político que quiera trabajar en beneficio del pueblo, porque también es buena hora decirlo. Hay algunos que prefieren quedar bien con los de afuera y no con los de adentro. Recuerdo cuando, para finalizar, estábamos discutiendo la reestructuración, el plan que Argentina iba a hacer el show road por el mundo, de qué manera de pago iba a ofrecer en la reestructuración de su deuda soberana en el año 2005. Recuerdo una reunión muy emblemática que tuvimos en la Quinta de Olivos con las autoridades económicas, que eran las que iban a tener que salir al mundo. Kirchner, el secretario legal y técnico de la presidencia, el doctor Zanini, quien les habla, que llegó después, y pudo presenciar un momento donde, Kirchner decía, estas son las condiciones que nosotros vamos a poder pagar, porque son las únicas que nos van a permitir crecer y pagar la deuda, y al mismo tiempo pagar la deuda social, que es prioritaria. Y dijo, bajó un proyecto, un porcentaje, porque en realidad eran cuánto íbamos a pagar de interés, cuánto íbamos a hacer de quita, qué plazo íbamos a hacer, de eso se trataba, también de números. Y me acuerdo que quien debía ir a negociar le dijo, yo no puedo, eso es un papelón, yo no puedo ir a negociar porque donde vaya con eso me van a sacar a las patadas. Y me acuerdo cómo terminó la reunión. Kirchner le dijo, mirá, es preferible que te saquen a patadas de afuera y a los países que vaya, antes que nos saquen a todos a patadas de acá, de la República Argentina. Y me parece que este es el horizonte, el objetivo, la vara, la regla con la cual tenemos que seguir trabajando. Saber que vamos a poder plantarnos frente a nuestras sociedades y rendir cuenta de lo que hemos hecho sin demasiadas explicaciones. Yo siempre digo, lo que necesita demasiada explicación es porque no está claro. Y creo que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, puede explicarle hoy a su pueblo qué es lo que ha hecho concretamente en beneficio de esas masas olvidadas, sumergidas, humilladas durante tanto tiempo, a través de políticas públicas, sociales, económicas, que son proyectos políticos, no modelos económicos. Ojo, no hay modelos económicos, la decisión es política. Y la economía viene después. Y se cambia cuando hay que cambiarla. Y se mantiene cuando hay que mantenerla. Eso es economía política, que depende de un proyecto político. Por eso yo convoco a todos mis compañeros del Mercosur, a todos los jefes de Estado que hoy nos acompañan, ya el caso de Evo como miembro, de Rafael como observador, como amigo y de tantos otros que hoy nos acompañan, para que este siga siendo el objetivo y además, por sobre todas las cosas, algo que ha sido también central en estos años, la unidad indestructible de la región frente a problemas graves que se nos presentaron y la resolución de nuestros propios conflictos bajo nuestras propias normas. Nos ha ido muy bien así. Por eso yo creo que tenemos que profundizar en expresar, en normativizar instrumentos, mecanismos de solución de conflictos, calificadoras propias, instrumentos propios que nos ayuden a seguir no solamente creciendo, sino dándole mayor densidad y entramado a nuestro crecimiento en un mundo que va a seguir siendo muy difícil. Nada más, muchas gracias a todos y a todas. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Gladys, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Fantástico. ¿Qué dicen? Bienvenidos oyentes también, los que escucharon la cadena, los que escucharon el comienzo del programa, los que nos van a seguir escuchando y se van a comunicar con nosotros en el 4999-8700. También un cariño grande a los funcionarios que se trasladan en helicóptero en la Ciudad de Buenos Aires. 0810-222-0870. Estamos en Facebook, en Gente de a Pie, y tenemos un blog que es Gente de a Pie, _ radionacional.blogspot.com.ar. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 54 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Política y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Retomamos y seguimos acá en la mesa dialogando acerca de este fallo y de varias cuestiones. Un detalle te añado, digo, cuando hablo del juez de las carreras, lo que digo es, señoría, se fue ahí, fue de UPA, le garparon, para mí es un caso clavado de excusación. Ponele que no lo sea. Lo que dicen los jueces es que eso no debe investigarse, que es un avance, que eso no... ¿Por qué no se va a investigar? ¿Por qué no se va a discutir si su señoría es un truchazo y fue de alguna forma, o si su señoría es indelicado y debe ser recusado? ¿Por qué no? Pongamos que que existan las dos posibilidades, que siempre existen. ¿Y por qué no? No estamos que todos los funcionarios deben ser investigados, no estamos que todo debe ir a la justicia, menos los jueces. Qué interesante. Néstor Restivo, un toquecito. Sí, vos citabas también, dijiste el caso de los jueces invitados, en este caso por alguien vinculado a un grupo mediático a un lugar en Miami, con todo pago, etcétera. Citaste el caso de los médicos, que son invitados muchas veces por los laboratorios. Y yo agregaría el caso de los periodistas. Claro. Periodistas muchas veces, sobre todo del área económica, que reciben prebendas de empresas periodísticas que después les dan información para publicar, y ellos también se escudan después en la independencia periodística. El caso del juez igual es mucho peor, en mi opinión, porque no es solo un profesional, es alguien que representa al poder público, ¿no? Totalmente. Pero una patadita para nuestro tan engreído gremio que se cree también muchas veces ajeno e independiente recibe, y en muchos casos, regalos de las empresas, sí, muy altos, ¿no? Había Sergio, ibas a comentar. No, que los historiadores no recibimos prebendas. La gente del pasado, por lo general, no, está muerta. No participan. No, yo huyo de esas, de ese tipo de cuestiones, por razones evidentes, también por ser un poquito fóbico, ya que estamos, pero había alguna en la que se, hay algunos encuentros en los que se sortean cosas fastuosas, digamos, viste, y vos vas. Bueno, pero un sorteo es un poco más amable. Depende de qué sortees, si sorteas una cartera. Directo. Hay en muchos países, y los grandes diarios, pienso en Estados Unidos, pienso en algunos diarios europeos, está prohibido, inclusive tienen un monto. Uno, sí, puede recibir una atención, una lapicera, por decir algo, de $10, pero más de eso no. Y acá las veces que se ha intentado discutir no se avanzó, y muchos periodistas reciben regalos abiertos y encubiertos muchas veces, ¿no? Y esa empresa o ese poder después tiene la devolución en la información que sale pretendidamente independiente. Por no hablar de las pautas privadas o todo eso que forma parte, yo creo, de la pauta oficial, se debe discutir, la publicidad oficial se debe discutir, los medios públicos deben estar en la picota y en la discusión, y la pauta privada también se debe discutir, porque habría que sacar una correlación en cómo trataron a las AFJP y a los bancos los medios que los tienen como grandes anunciantes, digo, ¿no? Es decir, por molestar un poquito y decir cosas medio evidentes de las cuales cualquiera se da cuenta y algunos no quieren hacerlo. Vamos. Equipo, Gladys. ¿Cómo no? Vamos a presentar a Enrique Quique Benelli, María Sobres Araujo, es de Casa Sandoval, a Néstor Pichiborra en la coordinación. Está Leandro Rojas poniendo hoy al aire Gente de a Pie. Y en el control central, como siempre, nos ayudan mucho los viernes con los audios, las voces de la semana. José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio, José Pepe Duto. Beto Solas, querido, ¿cómo va? ¿Bien? Ahí está también parte del equipo. Y vienen ya las noticias de la hora 13, vamos a presentar también al equipo informativo. Pero también es parte importante de nuestro programa la cantidad enorme de oyentes que hoy viernes están comentándonos a través de nuestro Facebook. Diría que está calentita Buenos Aires, ¿eh? La temperatura y el Facebook también. Mario, le hago una pregunta a usted que sabe la clara tanto. No. ¿Dónde se, cómo estos jueces no salieron por ningún medio a explicar el porqué de su fallo? ¿No se los puede ir a cuestionar, a generar una respuesta a la gente común? Que no, o sea, es totalmente... Igual está bien que pase esta ley por todos estos jueces. Yo, en un punto... Escuchando a Cristina, queda tan claro que el problema central es que este gobierno está molestando a los dueños del poder real. Y estos benditos jueces son nuestra herencia de décadas en que el poder real gozó también del gobierno democrático que no supimos dar. Seguimos pagando semejante error. Nos escribía así Claudio Yuri en nuestro Facebook. Hola Mario, habla Aristóbulo de Coglan. Escucho bastante frecuentemente. Mirá, que lo que ha pasado con la ley de servicio de comunicación es vergonzoso, no solamente por lo que dice de la justicia en sus fueros medios, yo no soy abogado, pero también es por la corte, que no tenga las fallas para ponerle el fin a una cosa que es políticamente justa y socialmente apoyada. No me sorprende nada que esta medida cautelar haya triunfado. En lo que están hablando, pensaba, estoy cansada de traducir manuales de ética para empresas internacionales, y en todas figura el tema de, con mayúscula lo dice, no recibir presentes de ningún tipo. Laura Benslavicius, en nuestro Facebook. Hola Mario, hola María de Bernal, gracias por no querer amargarme más todavía. Te hago una pregunta, ¿a este señor no se le puede hacer un juicio político? ¿Tenemos que bancarnos cualquier juez que haga cualquier cosa en este país? ¿Cómo es esto? La verdad, estoy muy enojada, muy rayada. Bueno, nos vemos el domingo festejando la democracia, Cristina, los derechos humanos. Chao. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Compacto justo y preciso de noticias de la hora 13, un minuto en la radio pública. Fernando Pedernera, Rodolfo Lagos, coordina. Romina Barca pone en el aire, Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, y alrededores 24 grados 3 décimas, humedad 41%, cielo algo nublado. En Córdoba la temperatura 22 grados 3 décimas, la humedad 25% y el cielo está algo nublado. Dilma Rousseff señaló que las políticas de Latinoamérica son un ejemplo de éxito en promoción de desarrollo con inclusión. La presidenta de Brasil afirmó además que el Mercosur gana densidad a partir de la entrada de Venezuela como miembro. Amado Boudou calificó de mafia a Héctor Mañeto y al grupo Clarín. El vicepresidente de la Nación, hoy en ejercicio de la presidencia, Amado Boudou, se refirió al fallo de la Cámara en que prorrogó la cautelar al grupo Clarín para una no aplicación todavía de la ley de medios y calificó precisamente a este grupo y a su titular, Héctor Mañeto, como una mafia. Es la mafia que se llama Mañeto y su grupo Clarín. Una mafia que no duda en apretar políticos, jueces, empresarios, que no duda en apretar a través de su diario a todo el mundo. ¿Para qué? Ellos dicen que por la libertad de expresión. Yo les digo que es para llenarse de plata y tratar de manejar el país como lo hicieron en el pasado. Porque no sirve ser un presidente como Cristina Fernández de Kirchner, que se la aguantó y se la bancó, sacó adelante todas y cada una de las políticas que son para mejorar el conjunto de la sociedad. El vicepresidente también convocó a la población a que vaya el domingo a la Plaza de Mayo para celebrar los 29 años de democracia con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Tras la clausura de una antena digital de televisión en Córdoba, acusan al gobernador de favorecer a los que más tienen. El gobierno de la provincia de Córdoba clausuró y desmanteló la antena de televisión digital abierta en la ciudad de Río Cuarto. En este marco, el diputado nacional Fabián Francioni dijo que provoca indignación la decisión del gobierno provincial. Es una bravuconada más del gobernador que nos hace creer que nos defiende a los cordobeses, pero nos saca la plata. Y después, la culpa la tienen los demás. En diálogo con la radio pública dijo: no tienes ganas de gobernar, realice estas maniobras para cubrir lo que no hace. Es una pena que los cordobeses nos estén pasando esto, que nos está pasando con un gobernador que siempre piensa y ha trabajado para los que más tienen. Bueno, esta es otra demostración de que no le interesa la televisión digital, que no interesa que la gente pueda tener acceso a la televisión gratuita y que ha trabajado y trabaja para los monopolios. Siempre ha sido un gobernador que ha entregado su vida a los que más tienen. Así que esto lo termina demostrando nuevamente. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. En River, Ramón Díaz, después del entrenamiento, le comunicó a cuatro futbolistas que no van a ser tenidos en cuenta a partir del próximo campeonato. Vega, Vela, Arano y Andrés Ríos son los futbolistas que Ramón Díaz les comunicó que van a ser prescindibles. Esto decía el riojano entrenador de River en conferencia de prensa. Sí, hablé con cuatro jugadores porque tengo una intención de hacer un plantel joven y competitivo, bueno, entonces decidí hablar con esos cuatro jugadores para... Sí, tuvimos una charla muy amena, pero sí te conté, como hago siempre con el jugador, que no lo voy a tener en cuenta. El presidente todavía no lo sabe, se va a enterar ahora, seguramente a las tardes ya le voy a pasar el informe de lo que tengo planificado. ¿Es Arano? Sí, y Ríos. Estamos acá en vivo para 90 minutos. Sí, creo que la cosa más importante es que son jugadores importantes y sé que en muy poquitito tiempo van a conseguir club. Necesitan jugar, son jugadores con mucho nivel, mucha categoría, bueno, pero necesitan otra cosa. Ramón Díaz, que les comunicó cara a cara a cada uno de los futbolistas que no van a ser retenidos en cuenta, los repasamos entonces: Vega, Vela, Arano y Andrés Ríos. Además, no confirmó el equipo, pero sí dijo que frente a San Martín de San Juan aparecerán Augusto Solari y Lanzini. El 11, el primero que va a parar Ramón Díaz, tendrá a Barovero, a Mercado, González Pires, Botinelli y Diego Martínez, Augusto Solari, Poncio, Sánchez, Lanzini, Rogelio Gabriel Funes Mori y el Chino Luna. Rodrigo Mora se queda fuera de la lista de concentrados por una molestia en su pie derecho. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Córdoba capital la temperatura es de 22 grados 3 décimos, humedad 25%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 24 grados 3 décimas, la humedad 41% y el cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cuidando los números. Gente de a pie. Néstor Restivo, tu columna, por favor. Cómo no, Mario. A fin de año el gobierno plantea que se termina el régimen de promoción industrial en 4 de las provincias que lo tienen: San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja. Aclaremos que Tierra del Fuego es un régimen aparte que está en plena actividad y que va a seguir. Lo mismo con las zonas francas, que hay cerca de, si no me equivoco, 18 en todo el país. Este es un régimen específico que las provincias que mencioné, San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, tienen desde hace muchísimos años. Recuerdo, no sé si fue en el año 73 o 74, cuando regresó Perón para su tercera presidencia, se firmó el acta de reparación histórica. Y básicamente lo que se trató es de que muchas empresas colaboraran con el desarrollo de estas provincias instalando sus fábricas, sus instalaciones fabriles allí, con la ventaja de no pagar ni el IVA ni el impuesto a las ganancias. Uh-huh. El IVA era bajo en esa época, era 13%. Caballo mediante hoy está en 21 y nunca se tocó. Pero en esa época era 13% que se ahorraban estas empresas que se instalaban allí y tampoco pagaban ningún tipo de impuesto a las ganancias. Muchas empresas, centenares de empresas, se radicaron allí. Y habría que poner radicaron entre comillas, en gran parte, porque la mayoría, un buen número de ellas, en realidad lo que hacían y lo que siguieron haciendo hasta ahora es tener en esos lugares galpones, armadurías, y en realidad facturaban allá lo que producían en otras partes del país, normalmente en el Gran Buenos Aires o mismo en la capital federal. Es decir, la producción no se mudaba y lo que hacían era que el papelerío lo hacían en esas provincias para no pagar impuestos. Es, salvando la distancia, lo que muchas empresas hacen, algunas muy grandes que están en la Argentina, que de pronto instalan una firma en una isla virgen o en Montevideo mismo, o en un lugar donde puedan evadir un poco de impuestos y dicen que producen allí, ¿no? Bueno, este régimen la verdad que generó una enorme ventaja para muchas empresas. De las grandes que se instalaron allí, recuerdo Bagley, Alpargatas, Galo, Textiles, Alimenticias. Y, como digo, generó todo un manto de corruptela y de irregularidad muy clara, porque lo que decía esa ley de promoción industrial del año 73 o 74 era que este régimen se autorregulaba. Y ya sabemos lo que es la autorregulación. En realidad nadie regula nada. Durante toda la dictadura continuó de esa manera. Y recién en el año 85-86, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se produjeron dos medidas que mejoraron un poco un régimen que, más allá de que hayan beneficiado en términos de empleo algunas provincias, la verdad que era un agujero negro para el fisco muy importante, con la connivencia de muchos gobernadores de esas provincias. En los años 80, ya con Alfonsín, primero se terminó la autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Se le complicó. Sí, un poco con el, se con le complicó la silla a Restivo. Restivo va a ocupar otra silla. Es un mobiliario un poco silla. Especial. Otra es silla. Y le aconsejamos a mi hija que busque una tercera silla. Esta silla la fabricaron con promoción industrial en una provincia de Cuyo. Digo, la impresión que tenemos, pero no queremos caer en un sismo fácil, es que el Grupo Clarín le está cerruchando la silla a Restivo. Pero no tenemos pruebas contundentes de momento. Bueno. Se hundía. Se hunde la promoción industrial. Menos mal que, como no estamos por televisión, no se enteró nadie. Bueno, lo que estaba diciendo es que durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Nación empezó a regular el tema. Es decir, empezó a revisar si realmente no pagaban ni el IVA ni ganancias en función de una producción real y no una truchada de tener un galpón vacío y producir aquí en Buenos Aires o en otro lugar del país. Y lo otro es que se puso un cupo. Es decir, vos podés desgravar, vos podías desgravar tu IVA, no pagar directamente tu IVA y tu ganancia hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque se habían empezado a quejar otras provincias vecinas, que las empresas se radicaban en esos lugares y le quitaban trabajo y producción a las suyas. Eso fue con Alfonsín. Con la convertibilidad pasó otra novedad. Como decía, el IVA aumentó el 21%, por lo tanto la ventaja ya era mayor, y volvieron otra vez las quejas de algunas provincias vecinas. Finalmente, para ir acercándome a la actualidad, el gobierno del kirchnerismo empezó a revisar esta cuestión, y en el año 2010, Cristina de Kirchner prorrogó por 2 años esta ley. Esas provincias pidieron una prórroga mucho mayor, pero, por ejemplo, en el caso de Mendoza, quejándose con, para dar un ejemplo, San Juan, o Chaco por la producción de algodón con San Luis, la presidenta dijo, no, 2 años y se termina esto, o sea que en diciembre, en este mes de 2012, se termina el régimen de promoción industrial. Un régimen que tiene un costo fiscal de 8.000 millones de pesos por año. Bueno, desde luego en las provincias hay alguna rebeldía, inclusive legisladores oficialistas como Jorge Lloma, que evalúa que hay 40.000 puestos de trabajo en peligro en San Juan, San Luis, La Rioja, que es su provincia, y Catamarca, han dicho que va a haber problemas con esto, y muchos sindicatos y pequeñas empresas anunciaron que si el 17 de diciembre no hay una revisión de esta decisión que ya tomó la Casa de Gobierno, va a haber piquetes, va a haber una serie de resistencias a este tema. La verdad es un momento que la Argentina tiene esta cuestión del frente fiscal muy, muy con la lupa. Cuando la presidenta anunció que iba a haber sintonía fina en este segundo gobierno, en este segundo mandato de ella, un poco tiene que ver con esto. Hace poquitas semanas, algo que para mí, igual que este tema, que no es tomado por los grandes medios, me parece que son centrales, el gobierno decretó, el decreto es el 2172, hacer un mapa fiscal del país con los subsidios y los beneficios que reciben todas las empresas del país. Eso no existía en la Argentina, y eso es un agujero negro. Y el gobierno decidió por fin tener un mapa estricto de qué recibe cada una de las empresas de parte de toda la sociedad, porque en definitiva se está subsidiando un sector particular por parte de la población. Y desde luego empiezan lecturas más políticas, ¿no? El gobierno ha aumentado muchísimo la obra pública todos estos años. También hay que decir que creció mucho el empleo público. Cuando empezó el kirchnerismo había 750.000 trabajadores públicos en la Argentina. Hoy hay 1.500.000, se duplicó. Y es cierto que las provincias, muchas no tienen una capacidad de generar riqueza. Los otros días hablábamos en una columna de las economías regionales. Y el gobierno tiene que seguir ayudando y lo hace. Seguramente hay, quizás es legítimo el reclamo que hacen muchas por temas de coparticipación federal. Seguramente es verdad que el gobierno puede ayudar más a una provincia, digamos, amiga y menos a otro. Piensen en el gobernador Alperovitz de Tucumán o de La Sota en Córdoba. Eso seguramente es así. Pero está claro que las provincias, este costo fiscal que paga toda la nación después de casi 40 años, deberían empezar a revisar esta cuestión. Y en este momento de keynesianismo, mucha gente cree que este modelo o las políticas económicas que toma el gobierno tienen esta impronta keynesiana, me gustaba cerrar este tema, aunque va a seguir porque hay que ver qué pasa cuando se termine la presión que hay de las provincias para que no lo haya, en fin, este tema va a seguir. Igual cerrar con una frase de Keynes que viene a cuento, eso. Él decía que los empresarios son importantes si contribuyen a la sociedad más de lo que la sociedad contribuye a ellos. Y me parece que estos subsidios... No hay negocio. Estos subsidios que se le dieron a tantas empresas, que durante la mayor cantidad de años que duró la promoción, la verdad que fue una truchada y un esfuerzo de la nación para esto, está bueno que se empiece a revisar a fondo. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Regalá libros. Regalá Los remedios de la abuela. Mitos y verdades de la medicina casera, de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Está bueno lo del bono YPF. Para un tipo como yo, que tiene unos ahorritos ahí sin hacer nada, me viene bien. Porque en vez de tener la plata parada, la pongo a trabajar. Pone tus ahorros a producir con el nuevo bono YPF. Una oportunidad única para gente como vos. Porque podés invertir el monto que vos quieras, paga un 19% de interés anual y de paso, también crece el país. Lo podés comprar directamente en tu banco del 11 al 14 de diciembre, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ypf.com.ar. YPF. Nuestra energía. La radio late a tu pulso a toda hora. Una de la tarde

de esperarte a la orilla del río. Me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Bravo, Samba del Laurel de Gustavo Leguizamón por Beto Solas y Gerardo Villar. Qué arreglo. Qué lindo, ¿eh? Gente de a pie por la radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenas tardes, soy María Eugenia de Almagro. Llamaba para el programa de Mario Bachmann y de Nora. Bueno, con el asunto de la cautelar, realmente me tengo una desilusión muy grande. Y bueno, esperemos que esto se vuelva a revertir, porque realmente esto es mala mafia. Para mí le pagaron mucha plata a los jueces eso. ¿Qué quiere que le diga? Porque pasar sobre la democracia... Mario, te habla el gato Curuchet de Ushuaia. Yo he llamado y te he criticado muy fuertemente a veces, pero también reconozco cuando tenés razón y sos muy claro realmente en lo que has comentado hoy sobre la ley. Así que te felicito realmente y me informás muy bien, pero me gustaría que a veces pases cuando te critico. Sería muy bueno, eso también es libertad. Te mando un abrazo grande. Mario, ¿cómo es que la decisión la toma el fuero civil si la materia es contencioso administrativa? ¿No hubo ninguna excepción de incompetencia o no se puede? Pregunta Guido Nicolás Berto en nuestro Facebook. Hola, para el programa de Mario Weinfeld, realmente estamos muy enojados los docentes de la provincia de Buenos Aires. Yo sé que hoy es un día con otros temas importantes, pero no puede ser que el gobernador haya descontado a docentes que no solo no hicieron paro, sino que a docentes como yo, que estoy con licencia extraordinaria, también me han descontado. Ese señor, ¿qué vamos a hacer con ese señor? Es un cínico. Jorgelina, de Claypole, muchas gracias. No solo hay falta en la no excusación de las carreras, sino que también la hay en la Cámara, al no dar cabida a la recusación y resolverlo en muy poco tiempo, cuando, habiendo contradicción entre lo dicho por el recusado y recusador y recusado, se debía abrir a prueba y dar pase a otro juez de la Cámara, con lo cual no se producía la extensión de la cautelar, ya que los plazos no daban. Esto es lo que nos dice Guido Berto en nuestro Facebook. Buen día, Mario. Gerardo de Núñez, excelente tu comentario, tu análisis. Pongo mi firma al lado de cada palabra que dijiste. Te agrego solamente dos datos. Uno, la Suprema Corte de 1930 formó toda una teoría del facto para justificar el derrocamiento de un gobierno elegido constitucionalmente por un golpe militar. La otra, en las oficinas de Bartolomé Mitre, donde funciona papel prensa, hay una oficina que... Néstor Restivo, quiero terminar con una frase de Keynes, quien decía que los empresarios son importantes solo si son capaces de aportar a la sociedad más que lo que la sociedad les aporta a ellos. Sergio Viñeschi, dos puntos, entre comillas, no es negocio. Son unos grandes chicos, es un placer escucharlos, grande nacional, por hacer este programa. Martín González en nuestro Facebook. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, el chico grande, tu columna, por favor. Igual ante esto que acaba de leer Gladys, Restivo dijo que no me meta más en su columna. Pero bien que cuando te ayudó. Y aparece Viñeschi en el medio. Claro, no, Restivo prepara toda una columna, estudia, que sea el otro, se hace el vivo y con el, es el problema con, la, con los carismas. Lo que pasa es que Viñeschi habla con el corazón y Restivo te contesta con el bolsillo. Vamos de nuevo. Digo, está siendo muy cuesta arriba presentar la columna del profesor Viñeschi. Hace color. Con ustedes, el académico, profesor de historia, Sergio Viñeschi. Bueno, todo el mundo está hablando de otra cosa y no reparan en el hecho de que el 6 de diciembre de 1868 nació Lisandro de la Torre. Y yo voy a hablar de eso. Cuando nació, un cura, que se llamaba Pantaleón, sí, Pantaleón, no permitió a la familia que le ponga Lisandro porque eso no figuraba en el santoral, y por lo tanto los padres le pusieron Nicolás Lisandro. Se recibió de abogado en 1890 en la UBA. ¿En qué año nació? Nació en 1868. Menos mal, porque si nació ahora le ponían Brian. Y quedaba Brian de la Torre. Jonathan. Hace dos años era Nahuel. Nahuel. Nahuel de la Torre. Jonathan, de, Brian de la Torre. Basta. Bueno, basta. Se recibió de abogado en la UBA en 1890, justo el año de la Revolución del Parque, y adhirió fuertemente a eso. Como tesis, cuando se recibe, hizo todo un estudio sobre los regímenes municipales y quedó como algo teórico y como antecedente porque él defendía lo que llamaba la autonomía municipal. Esto le valió, la admiración que sus escritos y su militancia le valió, que le dieran mucha cabida Leandro Inialem y Aristóbulo del Valle, y él participa de una manera asombrosa en la Revolución de 1893, porque se convierte en el jefe de operaciones de la toma de la comisaría de Rosario, y con un montón de ciudadanos marcha hacia Santa Fe, enfrenta a las autoridades, toma la capital y se proclama presidente del nuevo gobierno revolucionario. En este momento tenía 25 años. Cuando se proclama presidente se ve que alguien le dijo al oído: che, Lisandro, mirá que perdimos. Y se retiran. En 1896, la situación de la Unión Cívica Radical pasa por un momento durísimo porque muere Aristóbulo del Valle y se suicida Leandro Inialem. Y por lo tanto quedan como una especie de orfandad. Y él, como figura política, se enfrenta a Hipólito Yrigoyen de una manera muy curiosa. Él llega a decir que Hipólito Yrigoyen es una influencia oculta y perseverante, con intereses inconfesables. Y entonces Hipólito Yrigoyen lo reta a duelo. Si uno compara esta frasecita inocente para que lo reten con las cosas que se dicen ahora, bueno, lo reta a duelo y Yrigoyen pensaba que se iban a agarrar a piñas. Pero cuando uno reta a duelo, el otro elige el arma. Tal cual. Y Lisandro de la Torre elige el sable porque él iba al Jockey Club y hacía esgrima. Uh-huh. Y Poito Yrigoyen no tenía idea de esgrima. Y por lo tanto, se enfrentan en el galpón de las Catalinas, ahí en La Boca. Toma unas clases de esgrima Hipólito Yrigoyen, pero se ve que arremete con furia. Y finalmente el que queda estropeado es Lisandro de la Torre, con una marca en la cara que tapó el resto de su vida con la barba. Por lo tanto, digamos que políticamente no se volvieron a amigar nunca más. En 1908, Lisandro de la Torre funda la Liga del Sur y genera la Liga del Sur toda una especie de movimiento para los pequeños arrendatarios de los campos del sur de Santa Fe, y también se enfrenta al centralismo porteño. Luego de la Ley Sáenz Peña de 1912, en las primeras elecciones que hubo, que no fue a presidente, con 44 años es coronado, si se puede decir, diputado nacional. Ya tenía en ese momento dos diarios fundados, y en 1916 decide enfrentar para la presidencia a Hipólito Yrigoyen y funda el Partido Demócrata Progresista, con un fuerte tono moral en todas las proclamas y en los programas, y elige como compañero el enterriano Carbó. La cuestión es que, por supuesto, gana Hipólito Yrigoyen, y lo que se empieza a ver, y él lo dice, es que esta incapacidad de los conservadores para generar movimientos políticos populares es preocupante porque los va a llevar al golpismo, cosa que efectivamente ocurrió después. En 1920, en Santa Fe, hay elecciones constituyentes y en la proclama de la Constitución santafesina aparecen por primera vez derechos laborales, se eliminó la religión católica como religión del Estado, hay un enorme programa muy progresista, y todo fue rechazado por el que era en ese momento el gobernador Enrique Mosca, que luego era el candidato a vicepresidente de la fórmula Tamborini-Mosca de la Unión Democrática. Esto hizo que Lisandro Latorre denuncie fuertemente, con esta, era como una especie de iracundo denunciante permanente, y en 1922 es reelecto y genera la ley de fomento de las cooperativas y la expropiación de frigoríficos. La palabra frigorífico y el nombre de Lisandro Latorre están muy unidos a lo largo de toda esta historia. En su vida privada, el biógrafo dice que era una vida privada misteriosa. Yo no sé si es porque él no la conocía, el biógrafo, o porque no se le conoció nunca, ni familia, ni mujer, ni hijos, ni nada. En 1926, asqueado de todo lo que es la política, y esto es raro en un político, se retira a sus campos, dice que no va a hacer más política. Y en 1930, toda la movida de los que querían voltear a Irigoyen, con Uriburu a la cabeza, lo van a buscar para decirle que le ofrecían un cargo, y él lo saca carpiendo y dice, estos son peores que Irigoyen. Si yo siguiera este modelo, la República estaría perdida. Y cosa que un poco se corroboró. Una vez que el golpe se instala, en 1933 él se siente con la obligación de volver a defender los valores republicanos y se presenta en las elecciones, y ahí la fórmula de Justo con Roca Hijo le aplican lo que se llamaba el fraude patriótico y lo vuelven a engañar, lo vuelven a traicionar. Poco después se convierte en senador y en Ottawa, en 1932, se hace el famoso pacto Roca-Runciman. Bueno, yo famoso, capaz que no es tan famoso como Ricky Martin, pero mucha gente conoce este pacto. Y ese pacto, en que entre otras cosas Roca Hijo dijo, Argentina es una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad, implicaba una cantidad enorme de concesiones de la Argentina a Gran Bretaña a cambio de que sigan comprando carne y a cambio de que sigan comerciando con la Argentina. Y Lisandro de la Torre, tal vez en uno de los gestos que más lo hicieron conocido, en 1935 acusó por fraude y evasión a los frigoríficos, y presentó una enorme cantidad de pruebas contra el que era el ministro de Economía de ese entonces, Federico Pinedo, y el ministro de Hacienda, Duhau. Y el debate por las carnes duró muchos meses, y era presenciado por multitudes que hacían fila para poder entrar al Congreso y ver a Lisandro Latorre discutir. En una de esas sesiones fue el ministro Duhau, y se agarró a golpes con Lisandro Latorre y lo tiró al piso, y un matón del Partido Conservador le apuntó, se interpuso el senador Enzo Bordavere y fue asesinado. Eso fue el fin del debate. Cuando hay gente que dice, este es el peor momento que ha vivido la República, le falta acordarse de algunas cosas. Se iba a retirar Lisandro Latorre después de esto, pero el gobierno de Justo no se contentó con esto y decretó la intervención de Santa Fe, derrocando al gobernador que era Luciano Molinas, el padre del fiscal Molinas. Lo conozco más por fiscal Molinas que el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, del famoso fiscal Molinas de la época de Alfonsín. Y su último debate, el último debate que dio Lisandro de la Torre en el Congreso, fue oponiéndose a la ley de la represión al comunismo. Él dijo que eso del comunismo era un pretexto para poder reprimir a los trabajadores. En ese sentido, fue un político que, si bien no era un revolucionario en sí mismo, tenía posturas y principios muy fuertes. Luego de este debate renunció y se fue a su casa, que era en el centro de la capital de Buenos Aires, en la calle Esmeralda. Cumplió 70 años y el 5 de enero de 1939 se pegó un tiro en el corazón y falleció. Dejó una carta que dice, les ruego que se hagan cargo de la cremación de mi cadáver. Deseo que no haya acompañamiento público, ni ceremonia laica, ni religiosa alguna. Mucha gente buena me respeta y me quiere y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa. No debe darse una importancia excesiva al desenlace final de una vida. Si ustedes no lo desaprueban, desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento. Me parece una forma excelente de volver a la nada, confundiéndose con todo lo que muere en el universo. Me autoriza a darles este encargo el afecto invariable que nos ha unido. Adiós. Comparado con tantos políticos que uno ha conocido a lo largo de la historia, políticos que uno podría llamar marxistas, por Groucho Marx, eso de estos son mis principios y si no les gusta tengo otros, creo que es bueno recordar a Lisandro de la Torre y de vez en cuando por ahí escuchar el viento. Sergio Viñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Ricardo Molina se llama el fiscal. Y digo, ese testamento no es exacto, por supuesto nada es exacto ni igual, pero cuando murió John William Cook, antes de su muerte, hizo alguna serie de planteos similares, de algún tipo, y entre otras cosas lo que plantea firmemente es que no dejara que trascendiera, que él era ateo, que no era creyente, que no creía, y que no admitía ninguna hipótesis de que se dijera que se arrepintió al final o una cosa por el estilo, que quedara bien claro su rechazo y su posición. No me acuerdo exactamente el testimonio de Cook, sí me acuerdo la idea de eso, después lo vamos a buscar por ahí para la semana que viene y mirar los dos, porque hay un parentesco, me parece, con la diferencia del caso. Comienza espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública Argentina. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 38 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Pregunta hecha fuera de micrófono, la reitero. ¿La zambra del laurel es de Laurel y Hardy? No, no es de Laurel y Hardy. Es de otra. Un mensaje telefónico para que prestes atención a ver, solas. A ver, a escuchar, va, que a ver. Y bueno, hay que... Llamó el mudo y te mandó y cariño. No pude. Ahí va. Queridos amigos, zamba del laurel es del gran poeta mendocino Armando Tejada Gómez. Y la música es del gran salteño Cuchi Leguizamo. Un abrazo y gracias por clarificarnos tantas cosas. Así sí, señor. Es. Sí. Así es. Armando Tejada Gómez, la poesía. Y que tiene, dicen que cuentan, los que saben, que la hija de Armando Tejada Gómez en un viaje en tren, creo que en la zona sur, porque Armando Tejada Gómez vivió en Leu en la última parte de su vida, creo, por ahí estoy hablando sin mucho dato, pero sí que le preguntó su hija en un viaje en tren, papá, ¿qué es lo verde? Ajá. ¿No? Uh-huh. Y me parece que a partir de ahí armó esta poesía que es... A ver, que tenga condiciones, porque a mí me pregunto si a uno vas en tren con tu hija, le preguntás que lo verde, como mucho llegas a Ferrocarril Oeste, digamos. Segundo tema musical de hoy, Beto, por favor. Bueno, elegimos esta canción, veníamos con Gerardo charlando sobre todo esto de lo que pasó hoy, qué sé yo, y se nos ocurrió Levántate y canta, un canto esperanzador. Muy bien. Si algún golpe de suerte a contrasol, a contraluz, a contravida, le torna pájaro que quiebre el vuelo y te revuelca con el ala herida. Tanto tiempo, tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, y pese a todo vuelve la mañana y está el amor, que es un milagro arriba. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abrí los ojos y trágate el cielo. Sentite fuerte y empuja hacia arriba. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las minas? Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Bravo, levántate y anda, de Héctor Negro y César Isela, por Beto Solas y Gerardo Villar. Todo el país. Todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. 48 emisoras. Radio Nacional. La Radio Pública Argentina. Radio Nacional. Nacional. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. Convertir un sueño en realidad no requiere pedir permiso. Hoy todos los permisos están a mano. Es el crédito para vivir aquí y ahora intensamente. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. En eso creemos. Nacional. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Muchísimas gracias. Radio de la Patria. 21 a 22. No tuvo estudios musicales nunca. Su voz, su impecable afinación, su sentido del tiempo, fueron condiciones naturales que con los años, claro, perfeccionó. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas, hasta convertirse en uno de los primeros intérpretes del cancionero popular cubano. Nacional. 22 a 24. Si uno escucha el disco de Tony Bennett de duetos o lo que viene a ser a Tríos Tampones, digamos, ya lo de los géneros podría llegar a ser enterrado, ¿no? Mariano del Mazo pinta la noche Flores Negras. Solamente hay que saber concentrar la oreja, el oído en la dirección correcta. Y a partir de la medianoche, no me pregunten por qué los ingleses han conseguido hacer mucho mejor soul que los estadounidenses, que han sido de alguna manera quienes lo inventaron. Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Creo que pusimos el programa en un lugar, en un momento que pocas cosas serían la indicada. Plácido Domingo. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene oído. Los sábados toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Radio pública. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Algunas de las voces de la semana que pasaron por acá, por Gente a Pie, una semana en la cual, por ejemplo, también hablamos con el ministro Alac, Julio Alac, cuando se presentaron unos recursos que luego quedaron superados por el fragor de los acontecimientos y, por lo tanto, entre otras, no las reproducimos. El martes hablamos con Teresa Coto, quien es periodista de Radio Nacional de España, locuaz y muy clara, la colega Teresa. Estuve muy bien informada acerca de el expresidente del grupo Marsans, un hombre que supo tallar por acá, Gerardo Díaz Ferrán. Acá era una especie de empresario modelo, un arquetipo, como fueron muchos empresarios españoles, que fueron tomados una clase gerencial arrogante, nuevos ricos de alguna forma, digamos, recién llegados que creían haber inventado el salame picado fino, viste, y qué sé yo, y que digamos, se jactaban mucho de eso. Tipos, algunos eran serios, más allá de estas cuestiones, algunos eran eficientes, no. Díaz Ferrán era un trucho de aquellos que nuestro establishment tomó como referencia, y lo que clamaron por él cuando comenzó la lucha por la recuperación de Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera, y digamos le dieron un shot a este ñato que era un vaciador serial, cosa que se sigue viendo en España, porque ahora le ha caído una demanda tremenda a él y a varios por una serie de delitos ligados al vaciamiento, al blanqueo de dinero, a la evasión, o sea, una cantidad de delitos de guante blanco. Al bueno de Díaz Ferrán le cayeron a la casa. El tipo tenía un topo en euros, un kilo de oro. Increíble. Y ahora, según leo en El País de Hoy, había pasado en esos pases de mano que se hacen a testaferro un Rolls Royce que andaba por ahí que vale onda 500.000 euros, no es guita, yo entiendo. Pero de cualquier forma, esto da la catadura del hombre que evidentemente está haciendo una serie de maniobras para disimular su patrimonio y fumarse a todos sus acreedores que parece hacen cola y dan toda la vuelta al territorio español. Algo nos contó de la trayectoria de este hombre, de este Díaz Ferrán, que fue el capo de la organización que aglutina al empresariado español, o sea, de una serie de Unión Industrial más Asociación Empresaria Argentina más las patronales agropecuarias, pues son todas las patronales, que aparte tiene una enorme representación en el Consejo Económico y Social. Es poderosísima. Ese tipo llegó hasta eso. Y esto nos contaba, y muy bien nos contaba Teresa Coto, la periodista española, sobre los orígenes y la trayectoria del bueno de Díaz Ferrán. La figura responde al perfil de muchos de los grandes empresarios aquí en España que empezaron de la nada, pues él vendiendo tickets de autobús y al final comenzó en una compañía de transportes y desde finales de los 60 fue en lo que centró su actividad empresarial y después ya en los años 70, junto con Gonzalo Pascual, su socio en todos sus negocios y que murió recientemente, pues se empezaron a combinar las redes de transportes con las que se hicieron también con los viajes, con las empresas de viajes. Y bueno, y varias de las compañías que fueron adquiriendo, sobre todo pues, más o menos la última década, 15 años, pues han ido cayendo como fichas de dominó. Pues tenemos el ejemplo de Aircomet, Aerolíneas Argentinas, que ahí conocen bien cómo transcurrió el asunto, Viajes Marsans también. Y bueno, y es un personaje pues que aquí en España pues todo el mundo lo cuestiona porque hasta hace bien poco ha sido el representante de los empresarios españoles, patronal de la COE, es decir, el interlocutor válido en nombre de todos los empresarios de España para hablar, por ejemplo, con el gobierno o con los sindicatos. Y recientemente, antes de abandonar su puesto, se dirigía a los españoles diciendo, por ejemplo, pues que había que trabajar más y ganar menos. Y Merced, para ilustrar una columna, interesante columna de Sergio Viñeschi, recordando el aniversario del alzamiento Carapintada del 3 de diciembre de 1990, para algunos de nosotros un hecho vívido, para muchos de ustedes tal vez no, ni siquiera eran chicos o novia o todavía ni recuerdan. En cualquier caso, Mohamed Ali Zeineldin fue un personaje histórico importante. Y lo que tuvimos es su voz, su palabra, desde la cárcel, evocando su gesto, o sea, haciendo un autopanegírico que es digno de escucharse, lo procuró nuestra producción y se lo agradecemos, que es digno de escucharse para entender cómo se veían o se leían a sí mismos estos salvadores de la patria, entre abundantes comillas. Mohamed Ali Zeineldin hablando de sí mismo y de su supuesta gesta. Los camaradas, hoy, en pocas palabras y muy sencillas, deseo hacerle llegar cuatro testimonios. El primer testimonio de este documento, donde están las verdaderas banderas del 3 de diciembre, donde está la pureza del 3 de diciembre. El segundo testimonio, el de los que dejaron la vida por esas banderas, para dedicarse de lleno a que los principios de las banderas que levantamos el 3 de diciembre no mueran. Estos abanderados, que son abanderados del privilegio, ya están en el ejército de Dios, llevando nuestra bandera hacia adelante y protegiendo toda nuestra vida. El tercer testimonio a los heridos, que además dejaron parte de su cuerpo, y que hoy se lo manifestamos en los distintos lugares de la República, nuestro testimonio de reconocimiento por la sangre que derramaron, por el pedazo de cuerpo que dejaron. y el cuarto testimonio para ustedes, dignos soldados, que dejaron familia, profesión, comodidades para defender esta bandera. Del cual yo tengo el orgullo de lucir este uniforme de preso con ustedes, porque prefiero morirme en una cárcel podrido y no estar perfumado y bien vestido con el cartel de traidor a la patria y al ejército. Este cuarto testimonio para ustedes, ante quienes me inclino reverentemente y expreso el orgullo que tengo de haber compartido tan bien y de compartir la cárcel con ustedes. ¡Dios y patria! La información te acompaña. Gente de a pie. Interesante los recuerdos. Señalamos, es notorio que nuestra compañera Nora Veiras, por un problemita de salud que tiene la mamá, que está mejorando sensiblemente, no está hoy con nosotros y seguramente sí volverá a estar el lunes. Le enviamos toda la onda a través de las ondas y la esperamos ansiosamente. Punto y aparte, el viernes que viene ya ahí nomás, ya empezó la cuenta regresiva, o sea que empezá a manejar tu agenda. No privilegies estas cosas poco relevantes como el trabajo, los chequeos, las relaciones familiares y demás. El viernes que viene, 14, tenés que estar en Boedo 880, en el Pan y Teatro, un precioso café, restaurante, llámalo como quieras, un lugar muy, muy lindo, Boedo 880, porque va a estar ahí todo el elenco de viernes de Gente a Pie, que somos los que estamos por acá, más Norita que hoy no vino, y seguramente algunos de los otros compañeros en la medida que sus obligaciones, etcétera, se lo permitan. A ellos también le decimos que tampoco le den tanta entidad al trabajo, esas cosas, a la familia. Venite a Gente de a Pie, que es lo que corresponde. Última salida a bares o a cafés o a universidades en este año. En el año próximo prometemos tratar de reincidir e inclusive de intensificar. Total, prometer es sencillo. La Radio Pública Argentina se enorgullece en presentar el coro estable de Gente de a Pie. Vamos a, es un coro de cámara, no somos tantos hoy, poca voz femenina, va a haber que acomodar un poca poco voz, la... ¿Qué quiere decir que poca voz tenemos femenina? Una sola voz femenina. Pero le tiene que alcanzar. ¿Vos crees que vamos a tener que hacer una convocatoria? No, así dicho suena, ¿cómo? ¿Crees que a esta altura tenemos que hacer una convocatoria incorporar voces? Yo tengo un reclamo así, también hay muchos motivos subjetivos, pero yo creo que nuestra compañera Niri Aguirre, debería, que labura con la REA, tendría que venirse alguna vez. Si está escuchando, debería la llamar. Es más, digo, es un llamado a Nidia, Nidia, te necesitamos. Hoy no viene Nidia Aguirre. Hoy no viene Nidia. De hecho, era probable que me quedara yo con la REA para que veas, bueno, que si la querés salir, entonces, yo me voy con la REA, así te lo digo. Yo creo que podemos, me yo, gustó. Yo si hay una REA que se quiere ir conmigo, también me voy. Tema de coro, maestro, basta de pavear. Vamos a hacer Caserón de Texas. Sí, señor, Texas Big House. Exactamente, muy bien. Muy bien. Música de Sebastián Piana, letra de Cátulo Castillo. ¿Y la consigna? Es un andante nostalgioso. Todos los andantes son nostalgiosos. Sí, sí, todos los andantes. ¿Cómo empezar? Con una voz femenina. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas. ¿Te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple,